Irma. Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, y esto que estás escuchando es el Acratador, contra informativo que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta. Este programa lo puedes escuchar los jueves en directo en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, los viernes en Radio Chicharra en Teruel, y también en el podcast en radio.noblezabaturra.org. En el programa de hoy vamos a comentar, entre otras noticias, guardias civiles y militares en un concierto nazi en Madrid, jóvenes antifas retiran 216 símbolos franquistas en Castilla, en el torneo de placa-placa. Seguimos con Manos Limpias, denuncia a los autores del abucheo a los Reyes en Bilbao en un partido de baloncesto. Y en cuanto a inmigración, miles de personas se manifiestan en Italia, Francia y España por los derechos de los inmigrantes, sobre todo con un mayor seguimiento en Italia, concretamente en Torino, donde más de 4.000 inmigrantes salieron a la calle, y en Francia con una campaña 24 horas sin inmigrantes. La verdad es que es una idea bastante original y que se podría repetir aquí en el Estado español. Seguimos con libertad de expresión. España mete en el mismo saco a la pornografía infantil y la vulneración de la propiedad intelectual. En cuanto a ecología, tenemos un comunicado de la coordinadora Vizcarroes Mayos de Rirlos. Hablaremos otra vez de cementerios nucleares, o como se dice técnicamente, almacén transitorio centralizado. Y también de la coordinadora opositora al tren de alta velocidad vasca, y uniéndolo con la resistencia a la alta velocidad italiana y francesa. Finalizaremos el bloque de ecología hablando de la patata transgénica. En cuanto a laboral, haremos un breve con la concentración contra los desahucios y los sindicatos organizada por la central anarcosindicalista CNT, que les amargó un poco la fiesta a los mayoritarios. En cuanto a represión, una buenísima noticia, y es que después de 33 años presos y sin haber cometido ningún delito de sangre, ha salido a la calle Manuel Pinteño, el preso que llevaba más años en las cárceles del Estado español, 33. Seguiremos con Solidaridad Zapatista, con un desalojo en el madrileño barrio de Tetuán, y en internacional nos iremos a la Pachamama iracunda, que ha sacudido Chile, y también comentaremos alguna cosita de las cosas que están pasando en Grecia, cuyo primer ministro ha hablado en un discurso de estado de sitio y de cosas que suenan bastante mal. Y también volveremos a hablar un poco de Honduras. Y ahora vamos a por las convocatorias, que hay un montón este fin de semana, ya que el fin de semana comienza hoy, jueves. En estos momentos se estará celebrando el concierto en el Centro Social Ocupado de la Doquín, que está en la calle Doctor Iranzo número 6. El concierto No Tragas a tu Perro, 16, familia más antidroga, más Campa Mas en Mañir Treac. Como os digo, será en el adoquín también. A partir de las 8 o 8 y media será la presentación de la ya novena marcha afuera, con la presentación de actividades, proyección de audiovisuales. El lugar será la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25. Y también a las 8 en la Sala Ultimatum, en la calle Luis del Valle, por 10 euros, hay un concierto pro gastos judiciales con un cartelazo, Chicharrica y Manolo Cabezabolo y la Bolobanda. Y así nos vamos hasta el viernes, que es mañana, con la 5 marcada en el Parque de Oriente. Repetimos, en el Parque de Oriente, porque como al principio en algunos programas de esta radio dijimos que iba a ser el Arbolera de Macanal, pues ahora rectificamos porque la han cambiado de sitio. Y os invitamos a que paséis por el lugar donde estará Radio Topo, que estará acompañada por gente también relacionada tanto con el movimiento vecinal como con colectivos sociales, como por ejemplo la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Magdalena, la Asociación Vecinal de la Magdalena Tierra y Libertad. También estará por ahí cerca el Comité de Solidaridad Internacionalista. Y la gente de La Revuelta, vamos a poner un puestecico pequeñico con libros y propaganda por si os apetece echar un vistazo. Os invitamos a que os paséis por donde estaremos nosotros y nosotras. También a la gente de la Asamblea de Parados va a preparar algún bar. También sería interesante que te solidarizases con ellos y ellas. Y bueno, pues parece que si el tiempo nos deja puede ser una 5 marzada cargada de luchas sociales y de reivindicaciones varias, como por ejemplo también la gente del adoquín, que se pasará a repartir panfletos pues contando un poco cuál es la historia de su ocupación y cómo está la situación hasta el momento, etcétera, etcétera. Y también podéis intentarnos conocer por la voz. Sí, y llegamos así hasta el sábado 6 de marzo con Mercado Social Agroecológico desde las 9 en la Plaza José Sinués, detrás del Teatro Principal, que os recomiendo que vayáis porque la verdad es que suele estar bastante chulo y hay cosas bien de precio y muy ricas. Y también está el Comedor Popular Vegano de La Revuelta a partir de las 3 de la tarde y concierto en el Centro Social Ocupado de la Adoquín, en la calle Doctor Iranzo 6. Lo que no pone son los grupos ni nada. Y el domingo también hay Comedor Popular Vegano en el Centro Social Ocupado de la Adoquín, en la calle Doctor Iranzo, y de ahí todos los domingos. Y el lunes es el 8 de marzo. Y aquí no tengo la convocatoria de la manifestación ni nada, con que me imagino que de aquí hasta entonces ya os habréis enterado. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Estoy un poco despistada, ya disculparéis. Comenzamos con nuestra sección de Antifa, con una noticia que nos llega desde Madrid, y es que el pasado sábado los grupos neonazis en Batallón de Castigo, Iberian Wolves, o Wolves, que no sé lo que quiere decir, lobos o algo así. Lobos ibéricos. Hoy, vaya nombre, con lo que me gustan a mí los lobos ibéricos. Tocaron en un concierto en la sala Heineken de Madrid. Perdón, la policía tomó la zona, identificó a los asistentes, pero no impidió la actuación. Un supuesto guardia civil que acudió al concierto con su hijo en calidad de seguidor de Batallón de Castigo ha escrito en su blog un relato de los hechos criticando el despliegue policial en los alrededores de la sala y afirmando que uno de los agentes que lo identificó le aseguró que ya habían filiado a más de un agente de la Guardia Civil y a muchos militares que acudían como público a ver a las bandas neonazis, lo cual no nos extraña nada. El agente no oculta su identidad, se trata de Álvaro Romero Ferreiro, citado en diversas webs de extrema derecha y autor de un blog titulado La Ballena Alegre, donde publica este artículo en cuestión. En Batallón de Castigo recordamos que es uno de los grupos más antiguos de música nazi conocidos del Estado y que está encabezado por Eduardo Clavero, miembro del Partido Neonacionalismo Nacional con antecedentes por homicidio. Os recordamos que este elemento asesinó a un joven de 19 años de una puñalada en el año 90 en Madrid. Curiosamente, en el mismo partido encontramos a otro asesino, el asesino de Guillén Agulló, Pedro José Cuevas Silvestre, que se presentó en las listas de Chiva el año 2007 como en la lista de Alianza Nacional. Clavero fundó el grupo en prisión, en la prisión de Alcalá 2 en el año 92, y salió en libertad en el año 98 sin cumplir la totalidad de la pena impuesta, a diferencia de otra gente, como el caso de Piñero, del que os hemos hablado, al igual que Pedro Cuevas, a quien la muerte de Guillén Agulló le salió muy barata, solo 4 años de prisión, teniendo una condena de 16. Y seguimos hablando de antifascismo, esta vez de una acción positiva, con la retirada de 216 símbolos franquistas en Castilla. Grupos de jóvenes antifa retiraron estos símbolos en diversos municipios de Castilla, como Madrid, Pozuelo, Fuenlabrada, Segovia, Toledo y Cuenca. Esto entraba en la primera edición del campeonato Placa Placa, que habían organizado desde Yesca y que ha tenido el objetivo de denunciar la presencia de simbología franquista en las calles de diferentes ciudades. Consideraban que la permanencia de estos símbolos en las calles es intolerable y, por tanto, han tomado la iniciativa y han sido retirados por ellos mismos, ya que, según esta gente, no hay que esperar la actuación de ninguna ley de memoria, sino actuar como ciudadanos libres y por nuestros propios medios y retirar estos símbolos franquistas. Por eso el otro objetivo del torneo Placa Placa ha sido la limpieza de la simbología franquista de las calles. El torneo comenzó a finales de octubre del 2009 y ha concluido en este mes de febrero. Y como os decía, han participado jóvenes antifas de diferentes ciudades de Castilla. Con ese torneo también intentan animar a aquellas personas críticas con la presencia de simbología fascista y que, pues eso, que hagan como ellos y la retiren de las calles. Y seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, y ahora con una denuncia del colectivo de funcionarios fachas públicos Manos Limpias, que ya sabéis que se dedica a poner denuncias a bastantes movimientos sociales, como el Nunca Más, entre otros. Pues esta vez ha interpuesto una denuncia en el juzgado de instrucción número 1 de Baracaldo contra los autores de los abucheos a los reyes del Estado español durante la reciente final de la Copa de Baloncesto celebrada en el BEC, así como contra el senador del PNV, Iñaki Amasagasti, por respaldar las injurias, y contra el responsable policial de controlar el evento por no practicar detenciones. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Detener al pabellón entero o a medio pabellón? En el texto destaca que son múltiples los precedentes de quema de banderas, insultos a la jefatura del Estado y vejaciones al himno nacional que han quedado impunes. Manos Limpias señala que en el caso del final de la Copa de Baloncesto se produjo una pitada de abucheo al jefe de Estado y al himno. Y bueno, pues además fue vista por un montón de gente, ya que era retransmitida por la televisión en abierto a todo el Estado, y además pues también pues salió en todas las radios, etcétera, etcétera, etcétera. El colectivo añade que el derecho a la libertad de expresión tiene sus límites, desde luego para ellos tendría todos los límites, porque esta gente son más fachas que Franco. Y defiende que prevalece el honor de las instituciones. Pues no, señor, lo que prevalece en teoría en una democracia es la libertad de expresión, y abuchear al jefe del Estado es pues un acto de libertad de expresión, ya que con ese abucheo demuestran que no es una persona aceptada ni querida. Y además creo que al rey de España el hecho de que la abucheen, pues le entra ya en el abundante sueldo que cobra de todos nuestros bolsillos, por otra parte, también de los bolsillos de los que lo abuchean. Acabamos con una noticia que habla de inmigración y de denuncia de la xenofobia que está aumentando en la Unión Europea. Alrededor de las 6 de la tarde, del pasado lunes, 1 de marzo, un centenar de personas irrumpió en pleno centro de Barcelona al grito de aquí, de afuera, la misma clase obrera. También había otros lemas, como ninguna persona es ilegal y la ley de extranjería para la reina Sofía. La movilización, que fue convocada por diferentes colectivos y asociaciones de inmigrantes, respondía a una acción coordinada con otros países como Grecia, Italia y Francia, donde también se llevaron a cabo actos reivindicativos en favor de los derechos de las personas migradas. El cuerpo de activistas, conformado tanto por autóctonos como por inmigrantes, se detuvo en el centro de la Plaza San Jaume, donde realizaron unas declaraciones en las que se denunció que el auge de la xenofobia y el racismo en Europa es claro y palpable, y señala como principal culpable a los gobiernos de turno, como por ejemplo clarísimamente el caso de Italia con Silvio Berlusconi. Las movilizaciones de Barcelona se iniciaron el pasado 27 de febrero con una concentración en Plaza Cataluña, una cadena humana y la realización de una huelga de hambre de 50 horas por parte de algunas de las personas detenidas en el centro de inmigrantes de la Zona Franca, de lo que os informamos aquí en Radio Topo, en el Agratador. En cuanto a Italia, miles de personas se manifestaron en ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Torino para respaldar la primera huelga simbólica de trabajadores extranjeros organizado bajo el lema de Días sin Inmigrantes o Jornadas sin Inmigrantes. La iniciativa se inspiró en la iniciativa francesa de 24 horas sin nosotros y tiene como objetivo resultar el importante aporte a la vida económica que ofrecen las trabajadoras y trabajadores extranjeros tanto en el Estado español como en Italia como en cualquier otro sitio. Casi 5 millones de extranjeros entre indocumentados y con visa de trabajo residen en Italia y se calcula que producen nada más y nada menos que el 9,7% del Producto Interno Bruto. En cuanto a Francia, inmigrantes e hijos de inmigrantes fueron llamados este lunes a no trabajar y consumir y hacer una manifestación simbólica para demostrar la importancia del papel económico y social que desempeña la población inmigrante en Francia. Tanto en París como en numerosas ciudades se realizaron manifestaciones en un intento de llamar la atención de un país que pondera cifras de expulsión cada año. Dentro de la semana anticolonial en Francia, el sábado pasado, se realizaron manifestaciones también en París y en otras ciudades en las cuales se pedía la supresión del Ministerio de Inmigración y la Identidad Nacional. Acusaron al presidente de la República, Sarkozy, de hacer alusión al racismo y fomentar la estigmatización de una parte muy importante de la población. Y bueno, pues eso, que en Francia sí que debió tener bastante seguimiento y demostraron la gente inmigrante que mucha gente depende de ellos para llevar a cabo su puesto de trabajo. Recordemos que muchos y muchas inmigrantes son los cuidadores de hijos, de abuelos, etcétera, etcétera. Si esas personas no estuvieran o se pusieran en huelga, mucha gente no podría ir a trabajar, eso entre otras cosas. Y luego pues eso también, todos los trabajos penosos que ya no quieren hacer los nacionales por mucha crisis que haya, pues como por ejemplo recoger la basura, trabajar en mataderos, bueno, un montón de cosas que también llevan a cabo los mayoritariamente gente venida desde otros países. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad, Camp! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! un debate que los ministros de Justicia de la Unión Europea mantuvieron el pasado viernes, ha enfrentado de nuevo a asociaciones de internautas y gobierno concretamente, y especialmente al gobierno español en este momento en la presidencia española, en la presidencia de la Unión Europea. El debate de carácter informal intentaba buscar soluciones para combatir las violaciones de la propiedad intelectual, los contenidos xenófobos y racistas y la pornografía infantil, así todo junto en el mismo saco. Ante esta estupidez y un claro intento de criminalizar el bajarse cosas de internet, ponerlo al mismo nivel que tener una página con contenidos xenófobos y racistas y ya con ser un pedófilo, pues nos parece bastante ida de olla, y la verdad es que esto ha hecho que varias asociaciones y plataformas de internautas a nivel europeo hayan criticado el documento, que eso, que equipara a brocha gorda la pedofilia con la vulneración de la propiedad intelectual, o lo que llaman ellos la vulneración de la propiedad intelectual. También hay otra frase curiosa que califica a internet como un instrumento de retroceso social. Y el retroceso social no lo es, o sea, él no es el instrumento en sí, sino el uso que se pueda hacer de él. Pero bueno, eso sí, al final han reconocido que el documento era desafortunado, pero eso no quita para que muchas asociaciones de internautas, como la Cuadratura de UNED, se preguntan si la presencia española está detrás de una inquisición digital, y aseguran que crea una confusión inaceptable que está claramente dirigida a justificar la imposición del filtrado y bloqueo de la red. Mi compañera de programa está muy contenta con Piggy Harvey, que es la que está sonando de fondo. Y vamos con el bloque de ecología y con un comunicado que nos remite la coordinadora Vizcarrués Mayors de Riglos. Y es que ante las últimas informaciones aparecidas en la prensa sobre la repentina urgencia en la licitación y adjudicación del denominado embalse de Vizcarrués, esta coordinadora deplora la ilógica que preside los actos de una serie de regantes y políticos en esta época de prolongada crisis, que debería llevar a más la sensatez de razonamientos que a huidas desesperadas hacia ideas obsoletas. Porque no es cierto que los problemas de riegos del Alto Aragón se vayan a resolver con el embalse planteado. No se resolverán los problemas de regulación interna que agravan el sistema, ni sus importantes déficits de mantenimiento en canales y acequias descapitalizadas. Tampoco se van a resolver los problemas de salinidad o contaminación. No desaparecerán tampoco las deudas de la modernización, la crisis económica de la agricultura de regadío y los precios de la electricidad. No desaparecerá la directiva marco del agua, ni por esa causa reaparecerán los compradores árabes de alfalfa o volverán los altos precios del arroz. El consumo va a tardar en subir. ¿Regadíos para hacer cebada?, se pregunta esta coordinadora. A cargo de incrementar el gasto público en un proyecto discutido económica y ecológicamente. Tampoco va a resolver el mencionado proyecto el profundo envejecimiento de los regantes, la falta de renovación de nuevos agricultores y la fuga del familiar de las localidades monegrinas. Porque además hay una realidad, y es que la creciente concentración de la propiedad de regadío que justificaba la colonización está haciendo que se produzcan gran cantidad de excedentes, con lo cual cada año se están tirando toneladas y toneladas de comida en Aragón a causa de todos estos excedentes que produce la agricultura, que teóricamente tiene que salir beneficiada de Riglos, de Vizcarrués Mayor de Riglos. A cambio, desaparece uno de los últimos tramos vivos del río Gállego, se destroza un medio ambiente de calidad y se condena al cierre a empresas de turismo de aventura, además de cercenar el desarrollo de un territorio con un buen futuro en el turismo rural. Por todo ello, hoy han estado desplegando una pancarta en la Diputación Provincial, que iban a reunirse para dar su apoyo a este despropósito, y esta coordinadora deplora de esta manera absoluta falta de sensibilidad de la clase política hacia sus serios problemas. Y es Este sábado miles de personas salieron a las calles de Guadalajara para negarse a que el cementerio nuclear, eufemísticamente llamado almacén transitorio centralizado, se ha instalado en la región. Tras un periodo de negociaciones ocultas en que se ha hurtado el debate a la población, se han ofrecido 11 municipios para albergar este almacén. Entre ellos hay municipios nucleares cuyos alcaldes están en nómina de la industria nuclear e incluso imputados por delitos urbanísticos. Pero la mayoría de los candidatos en realidad son pueblos muy deprimidos. Todos los candidatos, además después de tener este almacén serán también pueblos deprimentes. Todos los candidatos para acoger el almacén transitorio centralizado, donde se instalarán todos los residuos de alta actividad procedentes de las centrales nucleares españolas, han aparecido en la última fase del proceso, muchos de ellos a última hora, evitando así que los vecinos pudieran siquiera emitir sus opiniones. Enresa, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A., se dedicó a tentar a los alcaldes con los millones de euros que llegarán sobre sus pueblos, como en una nueva edición de Bienvenido Mr. Marshall, sin explicarles los riesgos que estaban asumiendo y desde luego sin alentar dar información alguna a los ciudadanos. Lo sucedido es exactamente lo opuesto a un proceso democrático. Para Ecologistas en Acción, el resultado final es que hay dos municipios en zonas nucleares, Yebra, Guadalajara y Ascó, Tarragona, que según el propio decreto ley tendrán prioridad para acoger el cementerio nuclear. Esta prioridad procede de las negociaciones de la Asociación de Municipios en Áreas Concentrales con el Gobierno y ambos alcaldes están en nómina de la industria nuclear. El de Yebra es trabajador de Endesa y el de Ascó es trabajador de ANAP, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós. Además, el municipio de Zarra, en el País Valenciano, cuyo alcalde está imputado por delitos urbanísticos. A estos tres municipios hay que sumar otros 9, distribuidos entre Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, que corresponden a municipios deprimidos con muy poca población, lo que nos sitúa en un escenario bochornoso, en concreto un espectáculo que ejerce el Ministerio de Industria, Enresa y algunos alcaldes que se atreven a hipotecar por al menos 60 años el futuro de sus municipios. Y la coordinadora opositora al tren de alta velocidad vasca manifiesta su solidaridad con la lucha de la población de Valdesusa y denuncia la salvaje represión policial dirigida por el gobierno de Berlusconi contra la oposición a la alta velocidad en Italia. Durante estas últimas semanas, a pesar de una manifestación de 40.000 personas realizada el pasado 23 de enero en Valdesusa, el gobierno italiano ha comenzado por la fuerza los trabajos de sondeos geotécnicos del proyecto TAP Lyon-Turín. La policía y los carabinieri y los antidisturbios han invadido el Valle Alpino para proteger las máquinas sondeadoras y realizar los trabajos de la campaña geotécnica paralizada desde el año 2005. A raíz de las amplias y duras movilizaciones, de las que os recordamos que el movimiento libertario fue especialmente atacado con muchísimas detenciones y aplicaciones de leyes antiterroristas, incluso una ley que volvió a sacar Berlusconi del pasado, ya que era una ley que había hecho el mismísimo Mussolini. Las fuerzas represivas cargaron salvajemente contra manifestantes, empleando una violencia inaudita incluso para Italia, con el resultado de un niño gravemente herido con traumatismo craneal y una pierna rota tras haber sido golpeado hasta el desmayo. Hay documentos gráficos de esta brutal agresión a este niño. También hay muchos heridos y hospitalizados y disparos de gases lacrimógenos que dejaron en estado bastante grave a un corresponsal de un radio y a una mujer de avanzada edad. En un momento en el que el clima político en el Valle, pero también en toda Italia, es cada vez más tenso, las iniciativas de este movimiento, del No TAP, están siendo oscurecidas por los medios de comunicación y la población de la zona ha sido totalmente privada de voz, hasta tal punto que los accesos al Valle de Susa y la región del Piemonte están cortados y con controles policiales. Eso sí, la gente de Valdesusa afirma que va a seguir luchando hasta conseguir el abandono de los trabajos. Por otra parte, también nos recuerda la gente de la coordinadora opositora al TAP en el Estado español, en Euskadi, la reciente reunión que tuvieron tanto la lucha anti-TAP del Estado francés como el italiano, y que el próximo 6 de marzo, este sábado, va a haber una manifestación en la localidad occitana de Nerac, en el departamento de Lot-et-Garonne, al tiempo de que la coordinadora de asociaciones de defensa del entorno de Iparralde llevará a cabo otra el 14 de marzo, que será conjunta entre las asambleas opositoras al TAP del Estado español y francés. aquí que mi compañero insiste en poner una cuña, pero todavía no hemos acabado este bloque. Y ahora vamos a hablar de soberanía alimentaria y de algo que le ataca directamente, que son los transgénicos. Y es que la Comisión Europea, también con presencia de España, ha autorizado una patata transgénica peligrosa. La plataforma rural, Amigos de la Tierra, COAG, Greenpeace, Ecologistas de Nación y otra serie de organizaciones, tanto de agricultores como ecologistas, denuncian que este tubérculo de BAS, como la de las cintas de antes, las cintas de cassette, BAS, podría incrementar la resistencia a los antibióticos. Es una de las primeras decisiones de la Comisión Europea y ha sido la de autorizar en la pasada semana, no, esta misma semana, el primer transgénico desde 1998. El comisario de Salud y Consumidores, John Daly, de acuerdo con el presidente Barroso, ha dado la autorización a través de un procedimiento que evita además el debate. Esta patata transgénica, conocida como Onflora, ha sido desarrollada, como os comentaba, por la agroquímica BAS. Y todas estas organizaciones en contra de los transgénicos advierten que este cultivo supone un riesgo inaceptable para la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Parece increíble que la primera decisión de la Comisión sea autorizar un cultivo transgénico tan peligroso. En 6 años, Barroso no ha podido ocultar las evidencias científicas que cuestionan la seguridad de esta patata, pero con todo y ello, pues ha tirado para adelante y ha autorizado este cultivo. Además, curiosamente, la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea se han opuesto a la autorización, excepto el gobierno español, que ha aceptado encantado, como siempre. Onflora tiene un mayor contenido en almidón y ha sido desarrollada para uso en procesos industriales, piensos y fertilizantes. Sin embargo, las patatas convencionales no transgénicas también tienen casi el mismo contenido en almidón, pero sin los genes de resistencia a los antibióticos, lo cual demuestra que la patata transgénica esta es absolutamente innecesaria y que solo va a beneficiar claramente a la agroquímica que la ha desarrollado. La ciudadanía ya está bastante cansada de vivir en el único país de la Unión Europea cuyo gobierno tolera el cultivo de maíz transgénico a gran escala. Por ello recordamos que se está preparando también una manifestación en Madrid el próximo 17 de abril contra la política del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Con esta nueva aprobación tienen aún mayor motivo para hacerlo, dado que España fue uno de los únicos países de la Unión Europea que apoyó esta patata en el proceso de autorización. Como seguramente escucharíais, el pasado martes hubo una manifestación sindical de los mayoritarios de UGT y Comisiones que, bueno, pues escenificaron una especie de movilización a buenas horas mangas verdes con la que está cayendo a propósito de las medidas del gobierno, el paro, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, cerca de 100 personas acudían el día 2 a la concentración en Plaza de España contra el paro y los desahucios, que contó una vez más con el apoyo de CNT, pero que era convocada por la Asamblea de Parados de Zaragoza. Al llegar había un desproporcionado despliegue policial. Parece ser que la opinión de los parados es muy peligrosa para la estabilidad de este sistema económico y social, que no les dejó acercarse a la manifestación de los mayoritarios, que a esa misma hora pasaba por delante de la concentración y, bueno, pues contra el retraso de las pensiones, pero sin decir ni pío del paro, la reforma laboral o los recortes de derechos. Que, bueno, pues esta manifestación no era otra cosa que un lavado de cara ante una clase obrera de estas dos organizaciones, que, bueno, llamarles sindicatos es mucho decir. Durante el transcurso de toda la manifestación recibieron gritos de la otra banda como liberado sindical, parásito social, sindicatos del poder, traidores, vendidos, vendeobreros, y como no quieren ni oír la palabra huelga, pues contra el paro y el capital, huelga general. Algunos se reían, por lo visto le debía hacer mucha gracia el que haya gente en paro, pero en general la mayor parte de la gente que pasó parecía un tanto avergonzada o como haciéndose el loco de portar las banderitas de estos pseudosindicatos. Pues una interesante movilización de la Asamblea de Parados que se reúne todos los jueves a las 10 de la mañana en el local de CNT que está en la calle Miguel Servet número 42. Y ahora vamos con represión y una buena noticia para variar. Y es que 33 años de un día después, una vida entre rejas, Manuel Pinteño ya está libre. Ha pasado más de 33 años preso sin haber cometido delitos de sangre. Los problemas burocráticos retrasaron 24 horas la puesta en libertad definitiva del Pinteño en la prisión granadina de Albolote. 33 años en prisión, Manuel Pinteño está ya en la cárcel, según confirmó ayer su abogado Enrique Botella. El centro penitenciario de Albolote no contaba con el auto judicial por el que se acordaba la libertad para el célebre delincuente de Elda y que alcanzó una notoriedad mediática durante un tiempo por ser uno de los cabecillas del motín de Foncalén en el mes de noviembre del año 90. El abogado defensor de Manuel, como os decía, expresó su satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial. Ha sido una batalla ardua, dura, con varios frentes, judicial y en la calle, que ha tenido un final feliz, aseguró. Tras la excarcelación de Manuel, Botella intentará ahora la de otro cabecilla del motín de Foncalén, Antonio Cortés, aunque se trata de casos muy diferentes, ya que Cortés sí que cuenta con condenas por asesinato y en la cárcel siguen módulos de aislamiento, lo que hace más difícil que un juez acceda a sacarlo en prisión, pese a que la salud de Cortés está absolutamente deteriorada, con una enfermedad en fase terminal. Y la verdad es que parece ser que le queda muy muy poco tiempo y el abogado quiere que se le permita por lo menos morir en su domicilio. O sea, es un caso ya pues de humanidad, ¿no?, más que otra cosa. Es muy significativo, volviendo al caso del Pinteño, que Luis Segovia, el magistrado que investigó el motín de Foncalet, ha sido una de las personas ¿qué más ha hecho campaña por que Pinteño salga de la cárcel? Y es que, según sus propias palabras, tanto los funcionarios como otros reclusos contaron que su intervención moderó las cosas y que evitó muchas desgracias que podían haber pasado. Y fue él quien negoció con las autoridades para buscar una salida lo más pacíficamente posible al motín. Segovia incidió otra vez en que Pinteño no tenía ninguna condena por delitos violentos, pero pese a todo eso ha pasado más de 33 años sin haber en la cárcel, pues 33 años que es prácticamente toda una vida. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y una noticia que, bueno, pues enlaza un poco con el programa de Pedalea, un programa hermano de esta radio, y es que una vez más la gente de Caracol Zaragoza, un colectivo de solidaridad con la causa zapatista, volvió a salir a la calle en defensa de la autonomía zapatista y contra las crecientes agresiones y hostigamientos que están sufriendo las comunidades en resistencia en Chiapas, coordinados en esta ocasión con la gente de Pedalea, colectivo que desde hace años promueve en Zaragoza el uso de la bicicleta como alternativa al coche en aras de una ciudad más humana, sostenible y limpia. Desde hace muchos años, el último viernes de cada mes, se celebra en Zaragoza un paseo reivindicativo en bicicleta llamado La Masa Crítica, recorriendo distintos barrios y visibilizando ante la ciudadanía que es posible desplazarse en bici por Zaragoza. Así, el pasado viernes 26 de febrero, Caracol Zaragoza y el Pedalea convocaron a participar en una masa crítica zapatista en defensa de las comunidades de Chiapas. el lugar habitual de comienzo de las masas críticas, el campus de Zaragoza, la entrada del campus, una decoración general de las bicicletas, instalando unas banderas y adornos preparados para la ocasión, que dieron un toque muy colorido. Se repartieron unas octavillas explicativas y se explicó brevemente a las asistentes cuál es la situación actual en Chiapas y cuáles son las próximas acciones que va a realizar Caracol Zaragoza. Y en esta ocasión se recorrió una gran distancia atravesando todo el centro de ciudad con música que llevaba un amplificador sobre una bici, y los ciclistas tomaron alguna de las calles más emblemáticas de la ciudad y llegaron a pasar por delante de la oficina consular de México en nuestra ciudad. Alrededor de las 9 finalizaba el acto en el centro social ocupado El Adoquín, recordados que lleva ya más de un mes ocupado en el barrio de Las Fuentes, y se realizó un acto público ya en este lugar el pasado mes de enero por la autonomía zapatista. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y mi compañero estaba hablando ahora del centro social ocupado El Adoquín, y el pasado jueves a las 8:30 en la plaza de... El pasado jueves a las 10:30 se sumó el tanque de antidisturbios, procedieron a desalojar la enredadera, espacio ocupado en Tetuán, en el barrio de Tetuán, en Madrid, desde hace alrededor de un año. Acudieron al lugar varios agentes de la Brigada de Información, que procedieron a registrar el edificio apareciendo encapuchados en todo momento, acompañados por la propiedad y por varios agentes de la Policía Secreta. El centro se encontraba vacío en esos momentos, pero un grupo de personas fue identificada en los alrededores del edificio. Una orden de desalojo pesaba ya desde hace más de un mes sobre este espacio, en el que se desarrollaban, como siempre, varios proyectos, como por ejemplo un taller de reparación de bicis, el Bicilab, una biblioteca popular, una tienda gratis, clases de castellano para inmigrantes, de italiano y inglés para todo el mundo, una tetería a punto de encuentro y un cine también, además de otras muchas cosas. Además, y lo más importante desde nuestro punto de vista, es que servía como punto de encuentro y sitio de reunión para el movimiento vecinal del barrio. Y bueno, pues otro desalojo más en Madrid, y esperemos que el dicho de un desalojo a otra ocupación se haga lo antes posible. Ese mismo jueves a las 8:30 hubo una manifestación en respuesta a este desalojo. Radio Topos. Desde el suelo zaragozano, la voz de los simbos. Bueno, ya sabréis que el pasado sábado en Chile hubo un terrible terremoto que asoló tanto la provincia de la zona del Biobío, que además curiosamente es donde vive la mayoría de la población mapuche, de la que os hemos hablado muchas veces aquí, y también incidió bastante en la capital, Santiago, pese que hay bastantes kilómetros de diferencia entre la capital y la zona de Concepción. Y es que el seísmo fue de tanta intensidad, 8,8 grados en la escala Richter, que eso se sintió en muchas partes del país. Decir que ha habido muchísimas réplicas, que también está habiendo muchas víctimas en estas réplicas, como por ejemplo la del pasado lunes, y que hasta el momento llevan unas 700 y pico personas muertas, aunque no se sabe cuántas hay atrapadas en los edificios nuevos. Y mientras Chile sufre esta desgracia, esta catástrofe natural, la presidenta Bachelet se dedica a sobrevolar de un lado para otro el país, y el foco de atención del gobierno no está en la gente y en mejorar su calidad de vida dentro de lo posible después de esta desgracia, sino que está como siempre en la represión, con un toque de queda como la dictadura. E incluso el domingo 28 sacaron el ejército a la calle para evitar que las personas accedieran a los supermercados a saquear, que es lo que llaman ellos, y a hacerse con elementos de primera necesidad, que es lo que llama la población, ya que el gobierno no está repartiendo estas cosas tan necesarias para sobrevivir, como son el agua, la comida para niños, ropas y cosas para poder alimentarse y para poder sobrevivir. La gente, la tantísima gente que se ha quedado sin techo. A todo esto también hay un debate en algunos medios de prensa en el que hablan de que porque en muchos edificios no se habían hecho sin el cumplimiento de las normas antisísmicas en un país que en el que los terremotos son bastante habituales. Y bueno, pues la tierra madre se sacudió de ira y razones le sobran, pero la gente que sufre es la de siempre, sobre todo la gente pobre. Lo que os comentaba de que la gente empobrecida entra a los supermercados en búsqueda de elementos y artículos de primera necesidad, por lo cual el ministro del Interior ha hecho unas declaraciones en las que subrayó que reforzaría el resguardo de sectores conflictivos en Santiago de otras ciudades. Es decir, van a sacar al ejército para evitar que los supermercados tengan o que la propiedad privada de los ricos tenga pérdidas, y solo los bomberos y una organización cuyos voluntarios no perciben sueldos parecen hacerse cargo del dolor de la gente y son los únicos que están trabajando rescatando a quienes han quedado entre los escombros, y también algunas ONGs que son los que están intentando de dar un poco de consuelo y alivio a la gente que ha sufrido en sus carnes este terrible terremoto. El epicentro, como os comentaba, fue la región del Biobío, concretamente en Concepción, en la mitad de la larga franja de tierra que se llama Chile, y en las islas que están enfrente del epicentro, partes de ellas han desaparecido, el caso de la isla de Juan Fernández y en la isla de Santa María, debido tanto al temblor de tierra como a las olas enormes que se produjeron después de este terremoto. En cuanto volvemos otra vez a lo de la denuncia de los edificios, y es que se ha demostrado que muchos hospitales, incluso el mismísimo aeropuerto, no cumplían las leyes antisísmicas. El aeropuerto de Santiago, de hecho, está completamente destruido, por eso no pueden salir ningún avión y apenas aterrizar. En fin, que la verdad es que es bastante grave la situación de Chile, y os recomiendo un artículo que sale en la página de La Jaine, que está escrito por Victoria Aldunate Morales, que es de una organización que se llama Feministas Autónomas, y que habla muy bien pues de eso, de cómo la gente está sufriendo mientras el gobierno se preocupa de otras cosas, desde luego bastante menos importantes que el bienestar de la gente. En cuanto a los espacios ocupados, pese a la fuerza de la naturaleza salvaje, los espacios ocupados en Santiago han sufrido bastante poco en comparación con otros edificios. Y también decir que en estos centros ocupados no ha habido que lamentar ninguna víctima grave ni ninguna muerte. Y bueno, pues la gente de los espacios ocupados nos informa de que están trabajando en intentando ayudar a la gente en lo posible, pues un poco organizándose por barrios y haciendo un poco de ayuda humanitaria, y también pues bueno, denuncian también tanto al gobierno como a las fuerzas represivas de lo mismo, ¿no? De que se dedican, parece que es más importante proteger la propiedad privada de los supermercados, de los bancos, etcétera, etcétera, que el preocuparse del bienestar de la ciudadanía chilena. Y ahora nos vamos hasta Grecia, y es que el primer ministro griego, el presidente de la presidente de la Internacional Socialista, George Papandreou III, anunció que el país está en estado de guerra para lidiar con la situación que se está viviendo en ese país. El anuncio se hizo en la reunión del grupo parlamentario del PASOK, el Partido Socialista Griego, y la prensa burguesa dice que fue particularmente amarga y con los ánimos muy asaltados, ya que varios miembros veteranos del PASOK criticaron las medidas de austeridad del primer ministro. El significado de estas trágicas declaraciones del primer ministro no puede ser más que un esfuerzo para promover el derrotismo y el consenso para aceptar la imposición de estas medidas de austeridad. Una opinión que circula en Atenas es que esta declaración de estado de guerra es en realidad un preludio de un verdadero estado de sitio y la excusa para suspender los artículos de la Constitución que protegen el derecho a la huelga y las protestas. También nos informan desde Grecia que están preparándose diferentes huelgas y diferentes manifestaciones, como por ejemplo el Sindicato de Funcionarios Públicos anuncia una huelga para el 16 de marzo, una huelga de 24 horas, y también otros sindicatos, desde el de los maestros hasta el de los taxistas, anuncian también la participación en esa huelga de 24 horas. Siguiendo en Grecia y ya hablando más del tema social que sindical, aproximadamente 1.000 personas marcharon el sábado pasado por el barrio de Vironas gritando palabras, gritando consignas y distribuyendo panfletos, y unidades de antidisturbios de los MAS, la famosa policía especial griega, y también cerca de 40 policías del equipo Delta atacaron sin ninguna razón la manifestación, golpeando a muchas personas e inundando el barrio de gas lacrimógeno. Decenas de personas fueron heridas y también decenas de ellas detenidas. En total, 11 personas han pasado a prisión acusadas de agredir a la policía. Y también por la noche, en el parque autoorganizado de Sargía, el barrio donde mataron a Alessandros, realizaron una manifestación exigiendo la libertad para todos los detenidos. Os recordamos que el día 17 también, el día 17 de febrero, durante una emboscada policial para detener a unos sospechosos de robo de agencias bancarias, la policía abrió fuego en un barrio y asesinando a Nicolás Todoy, que era un chico que no tenía nada que ver con los robos a las agencias bancarias y que además era padre de un niño de 18 meses. Y también por esta muerte ha habido diferentes manifestaciones, como ocurrió cuando la muerte de Alessandro. En cuanto a Tesalónica, la segunda ciudad del país, siguen las ocupaciones en la Universidad Aristóteles y también se están organizando unas jornadas para promover las huelgas generales que se preparan para el día 16 de marzo. Y finalizamos un día más hablando de Honduras, y según Rafael Alegría, hay un aparato paramilitar en Honduras claramente relacionado con la policía. Aproximadamente 100.000 hondureños marcharon el pasado jueves por Tegucigalpa, capital del país, rechazando el terror fascista y también la Comisión de la Verdad, entre comillas, un invento de la administración Obama para desviar la atención de los verdaderos problemas y los autores del golpe militar del 28 de junio del 2009. La movilización popular fue bastante contundente y fue también una confirmación del poder de convocatoria que sigue teniendo el Frente Nacional de Resistencia Popular en las masas hondureñas. El pueblo de Morazán no se ha asustado pese a la hora de terror convertido en asesinatos, secuestros y torturas de dirigentes y también incluso a familiares de gente relacionada con el Frente Nacional de Resistencia Popular. Y también que según organizaciones de derechos humanos, al menos se han registrado 260 violaciones de los derechos humanos, entre ellas varios asesinatos, desde que asumió la presidencia Pepe Lobo el 27 de enero del 2010 en esa farsa de elecciones que tuvieron lugar en esa fecha. Siguiendo con las declaraciones de Rafael Alegría, una de las caras más destacadas del Frente Nacional, este sigue afirmando que este aparato paramilitar existe y que no hay duda que tiene vínculos con la policía y que el ejército. Por cierto, hace unos días Rafael Alegría se reunió con varios senadores estadounidenses y el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens. La reunión ha sido muy criticada por varios sectores del frente, que sostienen que es una forma de legitimar el papel sucio y doble que ha jugado la administración de la Casa Blanca en relación al golpe de Estado en Honduras, por una parte criticándolo, pero por otra parte aupando a un oligarca como Pablo, como Pepe Lobo, como actual presidente, y quitándose pues el problema, entre comillas, de Celaya. Bueno, el caso es que, según Rafael Alegría, no fue él el que acudió a la llamada de los Estados Unidos, sino que los el embajador y los senadores se presentaron en la oficina de Vía Campesina y afirmó que fue tan crítico en sus declaraciones como lo es en las declaraciones a la prensa, denunciando tanto la actitud del gobierno de Lobo como la actitud de la administración Obama. Veremos a ver en qué queda esto de Honduras. Y sí, pues siguen produciéndose estos ataques, estas violaciones a los derechos humanos, sobre todo personificadas en gente relacionada tanto con organizaciones sindicales, con organizaciones campesinas, indígenas, es decir, gente relacionada con el Frente Popular. Y esto ha sido El Acratador. Recordarte que el 5 de marzo nos vemos en el Parque de Oriente, donde estaremos ahí la gente de Radio Topo con nuestro stand y, bueno, pues muchas más organizaciones sociales. Y la semana que viene nos escuchas o bien tienes el podcast en radio.noblezabaturra.org. Un pletórico, salud y energía. Acabamos un poquitín antes, unos minutos antes. Y eso, pues nos oímos el próximo jueves. Hasta entonces, pasarlo bien y acompañarnos un ratico en la 5 Marzada. No.